Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Como siempre tenemos grandes sorpresas, ustedes ya lo saben, nos encanta clavarnos un poquito en el teatro, en la música obviamente, en el cine también, y para ello, bueno, pues hablando de cuestiones musicales, tenemos el gusto directamente de la conferencia de prensa, donde con gran éxito ofreció por ahí un extraordinario cóctel, muy padrísimo, desde Colombia para México, nos acompaña el día de hoy Doctor Velázquez. Muchas gracias por la invitación, supremamente feliz de estar en México. Ahora, como lo dijiste en la rueda de prensa, nos fue supremamente bien. Personas muy educadas, leyeron el comunicado de prensa, se dedicaron su tiempo en realidad a investigar sobre mi música. Es correcto. Y estuvo excelente. Porque bueno, pues obviamente eres ya bastante, bastante conocido allá por la zona, por Colombia, por supuesto, en distintos países. Has estado colaborando con grandes artistas. Sí, sí. Y bueno, pero aquí en México obviamente también estás picando piedra. Es mi primera vez, es que... Exactamente. Yo creo que cada trabajo tiene sus límites, este no. Entonces yo creo que estoy ahí tocando la puerta en México como la he tocado en Ecuador, como la he tocado en Paraguay, y no me ha ido mal, me ha ido bien. Me parece extraordinario. ¿Junto a quiénes ha estado colaborando, Doctor Velázquez? Bueno, esta última canción es al lado de un español que fue el ganador de Operación Triunfo en el 2003. Se llama Dani Bóveda, un artista muy reconocido en Ecuador, con muchísima trayectoria, un excelente artista y compositor. Y tuve la oportunidad de hacer esta canción con él. Es una canción, obviamente, que es composición de un equipo de trabajo grande, un equipo de producción muy profesional. Y obviamente siempre entregamos todo este trabajo en las manos de Dios, y yo creo que ese es el partícipe principal de este proyecto. Esta canción, este tema que vienes a promover, con el que estás llegando durísimo aquí a la Ciudad de México, pues es ¿por qué lo hiciste? En realidad será mía. Uh-huh. El tema que estamos en este momento promocionando en México. Okay. Será mía es una canción que hicimos hace aproximadamente cuatro meses, y fue una canción que ni Dani ni yo teníamos como objetivo, no era nuestro objetivo de sencillo. Pero la gente adoptó la canción, la gente se fue consumiendo la canción, tuvo una acogida gigante dentro de Ecuador. Hace cuatro meses, al día de hoy, somos número uno en Ecuador, en el género urbano. Yo canto pop, pero catalogan la canción como género urbano porque su ritmo es una cumbia colombiana mezclada con country y con un poquito de género urbano, pero no hay ningún sonido digital. Pero por estas raíces que yo tengo desde mis inicios como artista, inicié como productor musical hace aproximadamente 12 años, entonces no puedo darle la espalda al género urbano, porque el género urbano es el que me tiene aquí. Género urbano en Colombia para nosotros es reggaetón. Ya me he dado cuenta que género urbano en México hace alusión de pronto a otro género también. Sí, de repente, pues hay algunos cambios. Finalmente, pues es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Finalmente lo mismo. Entonces, el reggaetón así es conocido, es con lo que prácticamente tú despegas en tu carrera, Doctor Velázquez. Sí, como productor al lado de grandes artistas que de pronto pueden conocer ustedes a nivel internacional, amigos míos, a los cuales les agradezco mucho. No hablo con ellos ya, pues porque obviamente ellos ya están como en sus labores, y yo estuve en un proceso de sus vidas y en un momento de sus vidas que igual valoro bastante y que obviamente resalto, porque eso hace parte de nuestro trabajo y de nuestra trayectoria. 12 años de trayectoria, hoy me doy a la tarea de poder salir con mi propio producto y poderme mostrar como artista. Pues me siento orgulloso de haber podido trabajar con ellos en algún momento. Ojalá ellos también se hayan sentido orgullosos de haber trabajado conmigo. Pues obviamente, pues a partir de que tú empiezas a hacer tu propia producción, que los produces a ellos, no sé si está bien que los comentemos o ya... No, está bien, no, ha sido por ejemplo J Balvin, Maluma. Exacto. Hasta hace poco trabajé con Raycon, hace aproximadamente tres meses pertenecía al equipo de trabajo de Raycon como productor o compositor, y hacía en la parte de shows, la parte de coros y guitarras. Y Nicky Jam, Zion y Lennox, Jay Álvarez y un montón de artistas, y los cuales por ahí, por reflejos también, indirectamente también toqué haber trabajado con ellos en una mezcla o de pronto en una grabación o en algo. ¿Y a partir de qué momento ya es cuando tú dices, bueno, pues ya llegó el momento de yo hacer mi propio producto y lanzarlo? Con gran éxito, obviamente, con gran éxito que estuviste con estos artistas, pues llegó un momento en el que tú dijiste, bueno, a raíz de esto, ahora voy yo, ¿no? Pues siempre estuve detrás de ellos, siempre... tuve como el miedo de salir. Yo vengo de muchos cambios en mi vida, un cambio físico en mi vida, pesaba 150 kilos y no me sentía muy seguro, entonces de pronto hasta por eso siempre me sentía como estar detrás del artista. Wow. Se toma la decisión dentro de la disquera de que le invitamos al producto de Doctor Velázquez, el tiempo, la infraestructura, el conocimiento y toda esta parte grande que... Le apostaron que, todo. Le apostaron absolutamente todo. Y entonces dentro de eso estaba ese miedo que yo tenía a salir. Y me dijeron, no, pues opérate, pues hacete el sleeve gástrico y vemos a ver qué va pasando. Y en ese proceso vas haciendo música. Cuando usted ya se sienta cómodo y usted crea que usted ya puede salir, usted nos dice y lo hacemos. Nosotros hacemos lo que usted nos diga porque nosotros confiamos en su talento. Y así fue. Me operé en abril. Y en ¿De qué año? Del año pasado. Del año. Entonces tiene muy poco. Bueno, sí, reciente. Es muy reciente la operación. Y en agosto aproximadamente del año pasado yo ya me sentía cómodo. Y le dije a los muchachos, listo, ya estoy cómodo, vea la canción, empecemos a trabajar. Y ahí empezó todo este proceso que ha sido muy bonito, como tú lo dices, desde la primera canción que lancé, que se llama Dime, que es una canción muy bonita, que los invito a que la busquen en mis redes sociales. ¿Podemos buscarte? ¿Ya tienes video o sí, algo así? Claro, sí, canción? En las redes sociales y en YouTube me encuentran como DR Velázquez, la abreviatura de Doctor. DR Velázquez. Velázquez con Velázquez, la primera con S. SZ. SZ, exactamente. Correcto. Y a partir de ese momento siento que podía pasar. Todavía cuando saco Dime, todavía tenía esa inseguridad. Yo ahora ya no tengo inseguridad. Yo ya. Excelente. Definitivamente sé que mi producto gusta. No que puede gustar, no, mi producto gusta. Pero poco a poco yo le voy llegando a los oídos de las personas. O sea, a partir de ese cambio físico también viene un cambio espiritual. Claro. El cambio espiritual lo tomo porque un día me levanto en mi casa, abro el celular, me meto a la aplicación de mi banco, tengo dinero. Bajo al parqueadero, tengo el carro último modelo, la moto último modelo. Tengo mi casa súper bonita. Voy a la oficina, tengo una empresa próspera. Tengo una esposa espectacular. Pero ni a mi esposa le paraba cuidado, le ponía cuidado. Me sentía vacío, sentía depresión, pero si yo lo tengo todo y en realidad no lo tenía todo. Todavía me faltaba sentir el amor de Dios. Entonces tomo la decisión de tener un cambio espiritual, de aceptar a Dios dentro de mi corazón, de que resucitara en mi corazón. Y ahí empieza la verdadera etapa de Doctor Velázquez, el Doctor Velázquez seguro, el Doctor Velázquez que quiere salir adelante con su música, que quiere llevar un mensaje, de verdad un mensaje positivo con sus canciones. No estoy de acuerdo con las canciones en donde tratan mal a la mujer, donde se habla de sexo tan literal, donde se utilizan palabras groseras, no, totalmente en desacuerdo con eso. Okay, y es donde empieza la nueva etapa del Doctor Velázquez, la etapa donde ya hay un cambio espiritual y donde ya me siento absolutamente seguro de que mi música, así sea a 20 personas, a 20 personas voy a ser feliz. Oye, Don, pues nos estás hablando de cosas bastante, bastante padres. Yo creo que un buen mensaje para todos los chavos que están en esta onda, que gustan de ello. Y bueno, pues ahorita, por ejemplo, estoy viendo, tenemos en nuestras manos el disco. ¿Por qué lo hiciste? Sí. Así se llama precisamente el disco. El disco, en realidad... Ahora sí que estoy... Sí, en realidad esto es... una compilación de muchas canciones. ¿Por qué lo hiciste? Es la última canción que nosotros lanzamos. La lanzamos el 5 de octubre. Es una balada. Ok, es lo más reciente. Exactamente. Lo que pasa con Será Mía ha sido muy bonito porque... Aquí viene Será Mía. Sí, claro, sí, ahí viene, está. Viene ahí en está el track número 11. Estoy viendo que en el track está, número 11. Está en el track número 2 en la versión urbana y está en el track número 11 en la versión country. Correcto, bien. Será Mía ha sido una canción que ha tenido un proceso bonito, ha tenido un proceso muy orgánico. Es una canción a la que yo no le he forzado absolutamente nada, ni se la he metido por los oídos a la gente, ni he tenido que hacer mucho esfuerzo para que a la gente le guste la canción. Es de esas canciones que las personas la escuchan y dicen qué buena canción y la quieren escuchar. Ajá, sí. ¿Por qué lo hiciste? Es el último sencillo. Y es un proceso más lento, porque lo hiciste, es una balada muy bonita, es despechada, es una balada que habla sobre el desamor, de que por qué venga usted, por qué me hizo eso, si yo a usted la amaba, usted se fue y usted vuelve en 3-4 meses a decirme que me ama, que la perdone, no, por Dios, o sea, usted hirió mi corazón. Entonces son dos procesos totalmente diferentes. Era a mí una canción alegre, donde yo estoy peleando con alguien, con un caballero. O sea, del amor te vas al desamor. Exactamente. ¿No? Entonces, pero siempre he sido romántico. Siempre he sido romántico. Era mía es una disputa entre los caballeros por una dama, peleando de una manera leal. Y yo le digo a él, yo voy a darle amor sincero, lo tuyo solo es pasajero, ella no se compra con dinero, me va a elegir a mí primero. O sea, es una canción que tiene género urbano, pero que también se pueden hablar cosas bonitas, cosas con sentido. Sí. Definitivamente me sorprende porque obviamente, pues hablando de, ya que mencionaste algunos nombres, pues obviamente ahora ya la letra, muchas veces yo creo que es en lo que están en desacuerdo los papás, ¿no? Cuando sus chavos, porque el género urbano, el género reggaetonero, pues es exactamente lo que no les gusta. Pero es que hay reggaetón muy bonito. Lo que pasa es que nosotros en la sociedad y nosotros mismos nos encargamos de posicionar esas canciones que hablan mal. Entonces, en realidad, al final, obviamente no hay que echarle la culpa a nadie, pero qué pesar esos artistas que hacen música tan linda y después se tiran a hacer un montón de groserías y un montón de palabras soeces que no deberían estar dentro de una canción. Y qué feo también. Y a veces no hay ni la necesidad. No hay. Lo que pasa es que es por el consumismo. ¿Tú qué conoces más de cerca de eso? ¿No? Nos lleva. Nosotros los artistas, obviamente, este es nuestro trabajo. Yo tengo que llegar a Colombia a pagar el arriendo. Yo tengo que llegar a Colombia a pagar mis tarjetas de crédito porque estoy gastando con ellas en México. Claro. Normal. Yo soy un ser humano normal, igual que cualquier otro artista. Para poder pagar esas cuentas, nosotros necesitamos generar dinero. Como la gente está consumiendo esa música que tiene ese contenido literario tan malo, entonces yo como artista digo, necesito dinero, eso es lo que está consumiendo la gente, voy a hacerle una canción que la gente está consumiendo. Entonces no es de echarle la culpa a nadie, sino de que tomemos conciencia de que en realidad estas canciones también las escuchan nuestros hijos. Yo tengo una hija de 5 años y yo no quiero que mi hija crezca escuchando este tipo de canciones. Por eso trato de cuidar mi contenido dentro de las letras. Trato de cuidarla. Me encantan las canciones de los artistas que nos brindaban los artistas en los años 90. Pues es que uno no escuchaba eso sino hasta ahora. Yo entiendo y yo soy de la época y entiendo que la música tiene una evolución y que los medios de comunicación también nos permiten de que ya ahora sea un poco más literal. Pero qué bueno que nosotros como artistas y como compositores tomemos conciencia de que podemos hacer letras bonitas y que podemos darle un sentido o que podemos dar una razón o que podemos generar algo social. Alguna conciencia, claro. Exactamente. Pues me encanta tu idea, tu filosofía que tienes ahora. Aparte, ya que estamos conociendo y nuestros amigos Radio Escucha están conociendo más acerca de tu vida, de cómo has tenido un cambio radical en estos últimos años. Uh-huh. ¿Ahorita profesas alguna religión o algo así? No, nada, yo soy católico. Yo me tomo mis tequilas normal como cualquier otro y ahorita voy a ir a un concierto y normal. Lo que pasa es que cuando uno habla de Dios, cuando uno habla de Jesús, la gente dice, ese man es evangélico. Uh-huh. Sí, inmediatamente. O él está en la otra religión. No, yo inclusive invito a las personas que están alejadas de Dios, que no hay necesidad de acercarse a Dios y de alejarse de su vida cotidiana y lo que han vivido toda su vida. No, Dios simplemente les va a dar paz, les va a dar tranquilidad, les va a dar la seguridad de poder resolver un problema sin necesidad de gritarle a su esposo, sin necesidad de gritarle a su hijo, simplemente con el diálogo, respirando, teniéndolo en el corazón y simplemente tratando de que las cosas surjan de una manera pasiva, con paz, con tranquilidad. Eso es Dios para mí. Uh-huh. No sé Dios que sea para otras personas, pero para mí Dios es paz, tranquilidad y yo sigo mi vida normal. Yo salgo con mi esposa de fiesta. Soy de Medellín y mi léxico o mis palabras son groseras. Yo hablo grosero en realidad con mis amigos, utilizo palabras groseras, pero de una manera respetuosa, pues. No cambia absolutamente nada de eso. Obviamente no lo hago en radio, pues por el mismo respeto que quiero incluir dentro de mis canciones. Bueno, yo sigo siendo una persona normal, común y corriente. Pues bien. Lo único es que siento una tranquilidad inmensa en mi corazón. Extraordinario. Pues vamos a compartir con nuestros amigos Radio Escuchas tus redes sociales para que te sigan, obviamente. DR Velázquez, como ya lo mencionamos, en Instagram, obviamente en YouTube, también tu canal, Facebook y obviamente en Twitter. Absolutamente todos. DR Velázquez SZ. SZ, exactamente. Sin ningún problema. Ahí me tienen que encontrar. Si no me encuentran, por favor, me avisan, porque tengo una empresa de marketing digital que se encarga de absolutamente todo eso, porque como estamos en la era digital, pues hay que delegarle eso a las personas profesionales. Definitivamente. Pues algo más que quieras agregar en esta charla que hemos tenido, en la que has compartido pues parte de tus inicios, estos cambios tan importantes y lo que estás promoviendo últimamente, doctor Velázquez. No, agradecerte por abrirme el espacio, agradecerle a México por abrirme el espacio. A tus órdenes. He conocido personas muy respetuosas en su país, de verdad que de admirar, o al menos lo que me ha pasado a mí esta última semana, es de admirar que alguien, padre, qué bueno, que vas por la calle y estornudas y te digan salud, que te montes a un taxi y te diga buenos días señor, buenas tardes señor, buenas noches señor, normalmente no sucede en mi país, entonces eso es de admirar, mi país es hermoso, pero hay cosas que definitivamente se han perdido por allá. Que uno admira de otras culturas. Y eso va desde los padres que ustedes han tenido en su país. Obviamente, en mi país también hay personas muy educadas, pero lo que a mí me ha sucedido en México es simplemente eso. El mensaje que les quiero dejar es que sigan siendo mexicanos. Muy bien, pues me parece extraordinario. Mis estimados amigos radioescuchas, pues ya lo saben, la invitación está abierta para estar en contacto directo y conocer más de la música de Dr. Velázquez, obviamente en sus redes sociales, en las plataformas digitales donde pueden adquirir su música. Y bueno, pues agradecemos mucho el que nos hayas acompañado. Definitivamente nos da muchísimo agrado, muchísimo gusto conocer tu filosofía y tu manera en que estás promoviendo tan padre, con respeto, con alegría, con positivismo, el estar con nosotros. Muchísimas gracias, Velázquez. Muchísimas gracias. Y recuerden, Dr. Velázquez, el man de gorra que canta pop. Muy bien, ahí está el hashtag. Es por el cierto, hashtag, ¿no? Sí, el man de gorra que canta pop. Bueno, pues llegó el momento ya de ir a una pausa y continuamos, por supuesto, con buenas propuestas, con buena información útil para la toma de decisiones en el punto crítico. Ya te ha dicho que no le importas más, porque sé que más tarde conmigo ella se va. Tal vez podría enamorarla al bailar. Que estemos ella y yo aquí no fue casualidad. Conmigo ella va a estar mejor, y porque ella quiere ser mía y será solo mía. Perder